Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina. Turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentidos. Bien, muy buenas noches. Acá estamos de vuelta después de tanto tiempo, casi un mes. Señoras y señores, mi nombre es Demián Defino. Acá estamos en otro cimbronazo por Radio Nauta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Camila. ¿Qué tal, Martina? Muy bien. Volviendo acá al retorno del programa. ¿Cómo andas, Laurita? Muy bien. Acá Longo Estebani, volví. Otro gran regreso de Longo Estebani acá de nuevo en la mesa con nosotros. Bueno, no sé cómo estarán ustedes, pero nosotros estamos con toda la emoción de la vuelta después de unas vacaciones de tres lunes que se hicieron largos. Hoy le vamos a hacer honor a la presentación del programa. Vamos a decir una palabra que nos gusta para representar esto. Estamos candentes. Opa. Me gusta mucho esa palabra. Dale, seguí. Vamos a hacer a nuestro operador, que hoy no está Luciana, pero está Juan, que bueno, lo saludamos y le agradecemos esta noche. Como siempre. Lo aplauden desde la sala de producción, pues se ve que tiene fans el señor por allá. Bien, entonces, después de 3 semanas estamos de vuelta en el aire, acá por Radio Nauta, desde la ciudad de La Plata y a todo el mundo. A todo el país, por lo menos, ¿viste? Y a todo volumen. Así que bueno, felices de haber vuelto, felices de tener de nuevo a Laura, que nos tiene con noticias que ahora en un ratito las vamos a estar charlando. Mientras tanto, avisos parroquiales para esta noche del día de la fecha. Bueno, parece que viene, viste, la segunda parte del año y se llena de fiestas y de eventos y de cosas porque viene el calor y viene la primavera. Tengo que contarles que el 15 de agosto, viernes, ya se estuvo diciendo a lo largo de la jornada en esta radio, que está Sonido Prevalece, que van a ver aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, en 60, 10 y 11, donde está la radio, va a haber una jornada de bandas, que es a partir de las 23 horas. La entrada va a estar $30 y las bandas son Las Diferencias, Stinkfoot o algo así. Stinkfoot. Stinkfoot. Fungi. Houdini. Ahí está, gracias Gumi, porque la verdad me puse colorada, no sabía leer el nombre de esta banda. Este festival súper recomendado porque también lo está organizando esta misma radio, Radio Nauta, y es una producción bastante copada. Yo vine a uno y la pasé perfectamente bien. Así que ya saben, 15, este viernes 15 de agosto a las 23 horas, va a haber feria de discos también. Otra invitación que tenemos es para el domingo 17 de agosto. Está el día de San Martín. El día que se muere nuestro gran San Martín, que les tengo que contar que Martina es fans de San Martín porque es quien cruzó por su pedazo de cordillera que es Mendoza. No es por eso. Dale, seguí. Bueno, el 17 de agosto, cuando muere San Martín, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche va a estar Feria Coso. En 49, entre 4 y 5, Guajira, Arte y Cocina. Va a estar buena esta feria porque va a haber un montón de artesanos de diseño y de variadas cositas que vamos a poder ir a chusmear y comprarnos algo si queremos. Súper recomendado. Nuestra amiga de Veneno para las Hadas, que hace billutería, ¿cómo decirle? Artículos de billutería, hace collares, aritos, con muy buen gusto. No soy bueno para las denominaciones. Y mano propia, así que los invitamos entonces a Feria Coso, y en Feria Coso va a estar Veneno para Hadas, que son las producciones de nuestra amiga Ana Victoria. Todo lo que estoy nombrando lo pueden buscar en Facebook. Ponen el nombre del evento y lo pueden encontrar. Y por último, el viernes 22 de agosto está la Fiesta Hormiga. Toma. Va a estar en el Galpón de las Artes, en 13 y 71. La entrada vale 30 pesos y a partir de las 9 de la noche es un festival de bandas de rock. Va a estar Kilimanjaro, Neusa Reggae, Caracola Contramano, Espías, Kid Calavera, Gol, Boom Batuque, entre otros. Va a haber acrobacias con telas también. Y bueno, lo organiza el Hormiguero Cultural y BKMC Sonido e Iluminación. Tenemos otro eventito acá. Dígamelo. Pero que se me cayó de la botamanga. Acá el sábado 16 de ahora de agosto hay un festival que va a estar el Plan de la Mariposa de Yeites, que lo organiza La Brecha, Yeites y el Plan de la Mariposa, que es Rock Libre Solidario en La Plata. Que es en el Club Unión Vecinal, en la calle 9836, el sábado a las 12 de la noche. Va a estar muy bueno. Bueno, así que hermosa acá, agenda. Y hasta la otra semana ya tenemos todo lleno. Sí, los vamos a ir recordando y subiendo a nuestra página del otro Cimbronazo, que si no le diste me gusta, le podés estar dando un me gusta. Lo vamos a recordar todos los días en nuestra cabeza, vos haces lo mismo. Yo no sé qué hacen ustedes que no están entrando al Facebook, a nuestra página de Me Gusta en Otro Cimbronazo. Sí, pero vos vieras que lo están haciendo. Ah, ¿sí? Acá, pero yo hablo por los que no lo hacen. Ah. Esto, bueno, ahora yo querría que acá mi compañera Laura, por favor. El Hongo Estebani. Hongo Estebani, acérquese al micrófono, por favor, línea 4. Buenas noches, Humi. Hola, mira que Laura, ¿cómo estás? Bueno, hoy es una noche triste, contenta, pero triste a la vez, porque el Hongo Estebani ha venido no solamente a decir hola, sino también a empezar a decir adiós. Sí. El retorno y el chau. Bueno, pero no es definitivo. Bueno, no, pero no, yo satélite, igual, ¿no? Además quiero comentarte que ya hay mucha gente que le ha pasado, hasta han hecho canciones que dicen vienes y te vas. Así que no te das problema, vas a volver y te vas a volver a ir, como siempre. No, lo que sí te pedimos es que no hagas como Mirta, que dice que se va de la televisión y al otro año las tenemos que estar en televisión. Con Mirta de Gran, eso no se hace, Camila. Bueno, pero por la trayectoria tal vez tendrías que sentirte bien. No, por la elegancia, comadre. Claro. Bueno, la cosa es que eso, Laura ahora no va a seguir estando todos los días, pero va a venir cuando pueda, cuando quiera, porque este lugar está abierto para ella. Por lo menos a tomar el vino. Por lo menos a tomar el vino. Así que no solamente es para ella la invitación. Bueno, la invitación, ella es parte del programa, así que no es ninguna invitación. Pero recordamos la invitación a todos aquellos que se quieren acercar a los estudios de la radio en Se Centra entre 10 y 11, porque las experiencias que hemos tenido han sido bastante buenas. Ha venido gente muy copada a tomarse un vinito, tomarse unos mates. Así que bienvenido sea que nos visiten. Bienvenido sea quien venga. Sí, de hecho, igual hoy, si bien estamos hablando de la Lau que viene y va a volver a retirarse, hoy nada más queremos quedarnos en el que vino, porque estamos hablando de los retornos. Así que la verdad es que será tema de otro episodio hablar de que te vas, ¿viste? ¿Y de qué retorno estamos hablando, querida Martina? ¿Vos qué te pensás que es el retorno? Digamos, a ver... estamos hablando de lo que volvimos, del retorno. ¿Qué significa retorno para nosotros? La vuelta. Teníamos pocas ganas de pensar el tema y justo como estábamos volviendo de las vacaciones, estábamos volviendo a hacer el programa, Laura volvía al programa después de 3 o 4 que se ausentó y salió. Era el tema. Los retornos, las vueltas. Así que hoy vamos a estar hablando de a todo lo que se vuelve, a lo que se gustaría volver y lo que no nos gustaría volver. El eterno retorno. Lo que volvemos y no nos gustaría volver. ¿No? Con de todo. El cíclico. Así que no se pierdan, estamos hasta las 12 acá por Radio Nauta. No nos dejen. No, Camila, por favor, recuérdame, compártame la consigna de la noche, por favor. Y hablando de los retornos y las vueltas de las vacaciones, nuestra consigna de hoy es ¿a qué volviste? ¿O a qué volverías? ¿O a qué estás volviendo? O sea, bastante amplia como para que puedan... yo estoy muy interesada en reencontrarnos con nuestros oyentes y nuestras oyentas que nos cuenten de a qué están volviendo. Ya que nuestras oyentes, parece que también nos extrañamos mutuamente, acá están ahí al palo, ahí comentando... Una es la Dani Vizgarra, que dice, aguante San Martín, loco. Gracias por el apoyo, Dani. El Ramiro Florentín dice, los extrañaba, babies. Basta de irse a sus pueblos o hagan como Víctor Hugo, que transmite su programa desde hasta desde un baño en Siberia. No sé si quisiera transmitir desde un baño, habría como silencio. Bueno, sería interesante, no, por ahí yo me prendo. Quisiera explicar. Encima, imagínate en Siberia, se te congela el medio incluso, no va. ¿Cómo será mear en Siberia? Vamos a hacer un programa sobre eso. Acá también el Facu Cataño dice que ya está con Eduardo y Vinito escuchando el otro cimbronazo, vamos los pibes y las pibas. ¡Vamos! Un saludo para Eduardo y Facundo que están en Bariloche. Buenísimo. Bueno, entonces nos vamos a escuchar una cancioncita y volvemos enseguida ya con todo este tema para discutir y hablar y reír. Que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Ay, aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco me dijo, tuya es su vida, tuyo es el querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te no. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te no. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloró otra vez. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Que me mandaron a contar de mi retorno al cigarrillo. El eterno retorno al... Que toda la gente me dice, de que te conozco, estás dejando de fumar. Y uno siempre vuelve, ¿no? Siempre vuelve. Con la frente marchita. Sos una eterna vuelta. Capaz con la radio me pasa y igual. Claro, entonces no nos tenemos que preocupar, boluda. No nos asusté, no hinche la bola. Claro. Va a estar siempre volviendo, Laurita. Claro, si vos decidiste si va a ser como el cigarrillo o como las cosas que te fuiste y no volviste. ¿De dónde te fuiste y no volviste? Ay. Asa, pepa. Paso. Bueno. No me la apuro así. De varias. Entonces, varias. Seguimos aquí con otro cimbronazo hablando de los retornos y los volveres. Me acordé de una que me fui de cuando estudiaba abogacía, me fui y no volví. Y no pienso volver. Menos mal que no estudiaste, no volviste a estudiar eso, ¿eh? Me hizo bien. Sí, o de las casas, a veces. De la casa que viviste, te vas y no volvés. Sí. Porque volvés y hey, no es tu casa, es una cosa que vive otro, raro. Un poco traumático. Raro. Sí, un embrollo raro eso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Hay lugares donde mejor no volver, ¿no es cierto? Sí. Mi amigo Sabina, que a ustedes dos no les gusta, pero a mí sí me gusta, así que lo voy a poner al aire. A dice, ustedes dos, a mí y a Lumi. Y al compañero. Claro, yo lo estoy señalando, pero la gente me olvidó que no ve. Que hay una parte re linda de una canción que dice, al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver. Yo pero... estoy de acuerdo, pero solamente porque dice Sabina... Lo voy a contradecir. Claro, como lo dijo Sabina, a mí me parece una boludez. La verdad. Es profundo. Yo hasta este momento estaba de acuerdo con eso, pero ahora estoy empezando a cambiar de opinión. Yo quiero decirles que ¿seguro? Me ha costado mucho volver de las vacaciones. A mí me está costando tanto volver al ritmo que hoy, por ejemplo, que era mi primer día de facultad, falté. No. Pero se fueron de La Plata, volvieron para Andacollo o... ¿Vos te fuiste a Huinganco o no? Yo me fui a mi pueblo de origen, sí, señora. ¿Y a dónde volvieron? Yo me sentía más volviendo a La Plata que yendo a Huinganco. Ya lo estoy, en la manera de decirlo, uno ya lo da es cuenta, como ¿no? Que uno ya cae de visita, ¿vio? Va caminando por ahí, ya no conoce a nadie. Pueblo chico, antes se conocía todo, pero crecieron todos tanto. ¿Viste? Y ahora de repente... Que uno va caminando y no conoce a nadie, la verdad. Y a mí la vuelta me costó para acá. Me costó volverme. No a me La costó, Plata. Claro, no me costó llegar allá, sino me costó volver para acá. Yo hinchada la bola estoy de La Plata. Oh. Es raro porque no me fui para mi pueblo y no tuve vacaciones en el trabajo. O sea que tuve vacaciones de la facultad. Ah, o sea, vos sos medio raro. La imagen de la cruda realidad, nosotros como... Nada estoy, claro, con responsabilidades, pero... Nosotros nos tomamos nuestras vacaciones de estudiantes, mientras tanto, Laura se quedó trabajando. Así es, cumpliendo con el deber. Sí, y uno de las vacaciones, viste, vuelve a los horarios que te pone la cruzada... Los talleres que uno hace, las reuniones. Vuelve a andar en la bici por los adoquines y se te sale la cadena. Y te empieza a doler el orto porque volvés a andar en la bici, ¿viste? A mí me empieza a doler el orto de vuelta y me rompe la pelota. ¿No ha pensado, amiga, cambiarle el asiento eso de repente? Te iba a decir. O ponerle uno de último. No, pero no ando en la bicicleta durante 3 semanas. Igual ando en la bicicleta y me duele durante 2 días. Sí, de repente uno empieza a andar en auto de los padres. Lo empiezan a llevar a todos lados y se desacostumbra. Porque yo por lo menos ni un colectivo me he tomado. Sí, en Mendoza no me tomé un micro, ¿me entendés? Vuelvo acá, me tengo que mover, caminar, ¿no? Cosas que uno se desacostumbra. Yo no lo viví tan trágico mi vuelta a La Plata, la verdad. Bueno, a mí me gustó salir a andar en bici, me gustó poder, no sé, volver a estar en el ambiente platense. Es lindo, a mí me gusta. Además ahora, como veníamos hablando recién, de que se vienen un montón de festivales, de fiestas, viene el calorcito de la primavera. Es como... el olor al tilo. Sí, viste, el tilo está empezando a florecer. Es la cosa linda que tiene también la vuelta de las vacaciones de invierno. Una que me gusta, pero cuando ya no me duele más el orto. No, además está bueno porque en La Plata hay una costumbre, que hay sol, se va a la plaza, ¿viste? Y volver a las plazas llenas, sí, me gusta. Vuelve el sol, vuelve el calorcito. La guitarrita, la pelotita. La birra a las 4 de la tarde. Claro, todo eso. La ciudad de las diagonales y la humedad. A mí me gusta. Por eso no me fui. La humedad a mí no me gusta. Che, acá comenta la gente. Andrea Maga dice: ¿qué tal, cimbrones? La vuelta de las vacas es fea. Volví y ya me quiero ir. Apoyo la moción del programa desde el baño. Bueno, venía a grabarlo vos, pon el micrófono. Dice Nico Mogni: los que estemos estudiando lejos de nuestra casa de origen vivimos de retorno entre nuestras dos casas. Jaja. Sí, eso es difícil. Yo ya no sé cuál es mi casa, en realidad. Bueno, opinen ustedes, porque yo estoy opinando de cada gente que habla, no, nada que ver. Yo últimamente estoy viendo más a mi casa como la casa de La Plata, entonces ya me siento más como local acá. Igual eso, yo sé que es polémico de repente uno cuando lo dice, porque si esto se escucha en los pagos, viste, ya te echan la culpa de decirte: ah, vos te fuiste a la ciudad y te olvidaste. Uno sí, no se olvida, pero... si paso 8 meses acá... no, ¿qué 8? 10 meses acá... se pueden olvidar de que existís. 11 meses no les avisás acá del programa y a la bosta. Si, digamos, vos no le avisás el programa, no lo escuchan. No, entonces, no, pero uno nunca realidad sabe dónde hay oídos, ¿viste? No, yo no tengo un problema. Con eso no les aviso y a la bosta. La Marti se volvió como una especie de violencia, sí, arriba. Hoy, ¿no?, se vino punk, anarco y pendenciera. Y motherfucker. Acá el Facu Cataño, otro oyente, nos dice que para participar con la consigna, por acá estamos reencontrándonos con largas charlas, el vinito entre amigos del alma y el frío del sur que nos conecta con el sentir. Qué buena. El arduo. Eso sí, el volver al frío patagónico me hace sentir muy bien, porque el clima de esta ciudad es una bosta, ¿no? Pero volver a ese clima seco y fresquito... no se te seca la ropa. Tiene comparación. No se te seca la ropa, no se te seca nada. Estás deseando porque así no tengo más calzones. Salí, solcito, por favor. Sabés que yo me vine contenta porque volví contenta porque me vine con toda la ropa limpia, con olor a sol y no a perro mojado. Qué rico, el olor a sol. Porque pasa también que lavas más la ropa ya. Sí, yo, te la lavan. Claro, porque te la lavan, ¿viste? Entonces más limpia está. Se la lavan, yo me la sigo lavando yo allá. Daniela Vigarra dice: también banco a Sabina, ¿eh? Vamos. Y que dejen de bardear a mi linda ciudad porque ella es de La Plata. Dice: aguante La Plata, loco. No, es que es una ciudad muy linda, igual, muy linda. Volver a La Plata también tiene sus cosas muy, muy hermosas. Mi casita estaba muy linda. Hay una vuelta que quiero contarles que estoy muy contenta. Que volvió mi hermana a vivir acá a La Plata. Mirá vos. Me lavó toda la ropa, me ordenó. Ah, claro, todo. Por eso estás contenta. Nah, bueno, extra eso, pero es una vuelta re linda. ¿Y a dónde vivía antes? Y vivió en La Plata, después se fue para Viedma y después ahora de Viedma volvió a vivir acá. Iba a vivir conmigo. Uh-huh. Bueno, la invitamos, si nos está escuchando, que nos cuente. ¿Cómo fue esa vuelta a La Plata? A todos, en verdad, ¿no? Porque, digamos, tenemos un público estudiantil bastante grande. ¿Qué nos pueden estar contando? ¿Cuál es la vuelta? ¿Vuelta al pago o vuelta a su ciudad de estudio? Sí, más allá de público estudiantil, público exiliado, ¿viste? Porque todo el que se exilió tiene que volver en algún momento. Porque, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eso estamos pensando. En realidad, estamos volviendo todo el tiempo a algo, ¿no? Por ejemplo, nos acabamos de enterar de que Lau volvió a fumar. Yo voy a estar mandándote al frente toda la noche. Ay, qué bajo. Lo voy a dejar. Les prometo que lo voy a dejar. No. Otro tema más que de la vuelta a las vacaciones y al lugar donde uno es y se siente que es y no es y cuánto tiempo está viviendo ahí, es la vuelta a la rutina, ¿no? Esa que a veces nos aliena, a veces nos pone contentos y a veces nos hace ruido. ¿Cómo es esa vuelta a dejar de estar al pedo, digamos? Yo en este momento no soy la persona indicada para opinar porque volví y me tengo que armar una rutina nueva. Porque no tengo absolutamente nada que hacer en toda la semana. No, yo sí, volví, ya estoy al palo. Pero está bueno, a mí me pinta igual. O sea, siempre que la rutina sea algo que uno tiene ganas de volver a hacer todas esas cosas. Volver a estudiar, volver a, por lo menos en mi caso, a la murga, bueno, a esas cosas que uno hace. A mí, al programa, me tiran para adelante, son motores más que aburridos. Las vacaciones están buenas porque sirven para ver la televisión, cosa que uno no piensa en nada cuando ve la televisión, pero está bueno ya habiendo hecho un reseteo de la cabeza, adentrarse. Sí. Yo creo igual que son como momentos que, por ejemplo, las vacaciones, cuando uno está muy al pedo, que deja, digamos, de tener tanto ruido o tantas actividades, como que por ahí frena y pensás un montón de cosas que capaz que no te habías dado cuenta. Entonces puede ser medio bajón. Como que son como, o podés descansar, estás tranquilo y bien con vos, como bueno, todo bien, o podés como estar reflexionando sobre uno mismo. Y a veces como tenés un montón de ruido en la rutina y vas al palo, y cuando frenás es como medio duro. Y la gente se asusta. Dale, de duro. Pensar además, ¿viste? Sí. Uno puede pensar cosas feas cuando piensa, sí. Cuando tiene tiempo para pensar. Sí, yo la verdad que estar al pedo hasta un momento me angustió un poco, ¿viste? Me puse contenta en volver, porque volver a las actividades me hace estar activa, ¿viste? Me hace volver a mí también, ¿viste? Sí. Y por el tema que dijiste de pensar de más y uno piensa mal de más, les recomiendo que cada uno, cuando esté pensando demasiado y malo, ponga la canción de Jorge Drexler, que a Lumi no le gusta, que se llama No pienses de más. Sí, esa pega. Yo no la escuché entera, me parece. ¿No? Pero más allá de si pego o no, es horrible. Bueno, pero... Y bueno, tenés un tema. Y vos, Mister Oyente, ¿a qué has vuelto? ¿A qué has retornado en tu vida? Porque no necesariamente tiene que ser de las vacaciones. ¿O a qué volverías también? También, ¿a qué volverías? Porque hay cosas... ¿Vos a qué volverías, Lau? Yo volvería a bailar afro siempre. Mirá. Y a fumar, pero... Pero ya pero lo también hiciste. Lo dejarías todo el tiempo. Lo dejaría, claro. Y volverías. Claro. En una espiral medio. Volvería a la infancia, ponele, eso sí me rebusco. Yo estaba por decir lo mismo, estaba con volveres más imposibles. Claro. La temporalidad, esto que hablábamos de la inmortalidad la otra vez, como que no se puede. Sí, volver a lo que ya viviste sería algo de lo que ha estado buscando. Hay gente que ha estado buscando cómo hacer oro toda su vida y cómo volver en el tiempo, básicamente. Ahí se contradice igual la frase de Sabina, porque yo fui feliz en la infancia. ¿Cómo hago? Sí. Y además, si volviera seguramente no lo sería. Y además seguro que no sabes si fuiste feliz haciendo oro, pero siempre la gente quiere hacer lo mismo, volver en el tiempo y hacer oro. Pero para mí igual tiene que ver con que sí, uno quiere volver a donde estuvo re piola, pero no se hace cargo que ya lo tiene consigo, a esos vivires andados. Mirá qué profundo ahí estás. Y vos, Martí, ¿a qué volverías? Yo no sé si volvería a algo. Ay, mentira, no, mira, no, Uruguay ahora bien firme. A Uruguay volvería. A Uruguay y a Chile. Qué bien. Igual, esto da pie como para adelantar un pedazo de programa que se viene en un rato. No para volver, sino para adelantarnos, ¿no? Después, en un ratito más, vamos a estar hablando de las segundas partes. No te confíes de las segundas partes, Martina. No todo tiempo pasado fue mejor, Umi, ¿viste? Claro. Y porque puede salir mal, ¿eh? Mañana es mejor. A ver, un adelanto no es volver porque no ha sucedido todavía, ¿no? Claro. Ah, bien. Volvés al adelanto. Es como, si no sería como volver al futuro. Claro. Que ya más rebuscado, ¿viste? Y se complica. Que es otra película, sí, que no me gusta, pero no vamos a hablar de las cosas que no me gustan, sí, porque me ya gusta, voy a parecer un amargado. Sí. La bosta. No, igual... ¿A qué volvería yo también? Quizás volvería al yo-yo. Me gustaba mucho y desaparecieron. Bueno, yo tengo uno. Te puedo prestar. Yo ya sé qué regalarte para tu cumpleaños. No se lo prestes. Sí. Bueno. Yo había aprendido a hacer la vuelta al mundo con el yo-yo, pero creo que se me olvidó. Podés volver a aprenderlo. ¿Cómo se llama el triangulito de...? El columpio. Ese me salía también. Sí. Mientras ustedes están practicando con su yo-yo en su casa, entonces vamos a escuchar algo de música y volvemos a hablar sobre algunas frases de vueltas. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosa no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos para el que va cargado de más. Ahora que somos cinto y ya pitamos como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa' que viene y pa' que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Voces que suenan en el 106.3. Bien, volvemos con más de Otro Cimbronazo. Estamos escuchando una canción de Zitarrosa versionada por Luna Monti y Juan Quintero. Qué linda parejita esa, ¿no? Qué hermosos que son. Derrochan dulzura, pero de la linda, ¿viste? No esa que empalaga. Sí, porque no es tanta. Como la de la Martina. Sí. Claro, Martina hoy está re dulce, ¿viste? No, a mí no me gusta la dulzura. Bueno, sí, y lo que decían era ahí, bueno, más o menos lo mismo. El que se va, esas cosas, ¿viste? ¿Viste lo que decía yo de que después te echan la culpa de que te olvidaste del pago? Pero dice, como aconseja que no te olvides del claro, pago. Claro, es que uno nunca se olvida. ¿Cómo olvidar? Porque lo llevas con vos y a la bosta. Lo que pasa es que si no volvés mucho tiempo, para mí no te terminás de encontrar, ¿viste? Se te salta la chaveta. ¿Cómo hablábamos el otro día? El que no vuelve nunca no se acuerda a nadie. Claro. ¿Es así? Sí, porque hay una canción que claro. Dice que el que se va y no vuelve nunca, nadie habla de él. Yo pensé que había sido una idea original. Su silla, pierde su silla, pensé sí, que iba a ser. Claro, también. Viene todo de la misma retórica. Vamos, ¿qué les parece si nos ponemos a pensar de repente con frases comunes? Como por ejemplo, el que se va sin que lo echen, vuelven sin que lo llamen. Como, este chabón está de vuelta. Yo claro. Eso no lo entendí bien igual. Y el chabón cuando está de vuelta decís, este chabón está de vuelta, es que está igual, del orto. Para. Vivió toda, para, algo así. Paralo ahí. Paralo ahí. No, que estamos tratando, quizás nos cuesta porque somos medios duros, pero estamos tratando de instaurar un nuevo bloque en este programa tan hermoso, que es el de desarmar frases que tenemos cotidianamente metidas en nuestro vocabulario, con justo el tema que vamos a tratar hoy. Hoy, como es la vuelta, vamos a tener varias frasecitas que tenemos ahí, toque, que hablan de la vuelta y que no siempre se refieren de la misma manera. Entonces vos si también tenés una frase, podés acomodarla y la podemos ir charlando. Ahí la frase era... Este chabón está de vuelta. Este chabón está de vuelta. Es que la tiene atada, algo así. que fue y volvió. O cuando no. Te dicen, ya vuelve el caballo cansado, no, volver con el caballo cansado. No, igual el que está de vuelta me parece que es el que... Cuando vos fuiste, ya yo está. Ya fui y volví, algo así. No, ya está, ya como que se te acabó el tiempo, ¿me entendés? Se te está acabando la monedita. No sé cómo como arruinado. Ah, entonces me parece que peyorativo. Tiene como un montón de significados al final. Sí, no, yo lo usaba como diciendo, bueno, este chabón está de vuelta porque ya las vivió todas, ¿entendés? Sí, ya fue y volvió. Ah, no, yo veces. Cuando... digo que está de vuelta, digo que ya está bajando la montaña, ¿me entendés? Ya está pidiendo pista, ¿no? Claro, pista. Claro. Sí, sí. Bueno, podemos ir con una menos conflictiva, sino, ¿por qué no con esta de ya volver con el caballo cansado? Esa es mortal. Yo vi una imagen en Facebook que es buenísima, que viene una persona con un caballo cansado acá arriba, que es... ¿Acá arriba dónde? Igual. En el hombro. Porque el caballo cansado porque está porque anduvo mucho. No, porque cuando necesites algo vas a volver. Con el caballo cansado. Bueno, pero porque es como que vos cocoreás mucho. De que es una frase un poco mala leche igual para mí. Y decís, bueno, ¿sabés qué? Vos me cocoreaste a mí, pero ya va a volver a mí. Pero con el caballo cansado decís porque... Porque va a venir con los humos más abajo. Con los humos más abajo, no va a venir tan cocorito. Porque no comió el caballo. Hay que darle de comer al caballo. No, el que no quiere entender no va a entender. Eso es así también. A buen entender, pocas palabras. Yo igual me he dado cuenta que con los dichos populares la mayor parte son de mala leche. Es muy común que el dicho popular sea mala leche. El que se va si no es de moraleja, es de mala leche. Pero me ha pasado que muchos son así. Sí, pero... Y ahí está, vuelve el perro arrepentido, claro. Con el rabo entre las patas. Está bien, porque a veces, ¿sabés por qué debe ser que son mala leche? Porque los decí sin que esté, ¿me entendés? Porque ese ya va a volver con el caballo cansado, vuelve el perro arrepentido, ¿me entendés? Se la decís por abajo. Son dichos que no las tirás ahí, entonces van, no, pero van es como, quedando. Es como que estás esperando que el otro le vaya mal, por más que te caiga mal, le decís, bueno, ya fue. Sé la tuya, vieja. Ojalá que te vaya re lindo. Caballo cansado, loco. Viste, vos también. Hoy que estás mala leche, te van a venir bien. Yo tengo una frase que no es mala leche. Que la dijo Confucio, se llama. ¿Quién? Mierda. Confucio, no sé, porque la tenía bastante clara para el nombre que tiene. Confucio Esteves. Y dice, quien volviendo a hacer el camino viejo, aprende el nuevo, puede considerarse un maestro. Qué bien, ¿qué me decís de eso? ¿Ah? Toma. Me enredé. Dice una cosa así, Confucio, claro, porque la tiene muy clara, pero lo dice confusamente. Pero es, ¿viste?, medio Confucio, ¿viste? Sí. Bueno, lo que él dice es que cuando uno vuelve a hacer el mismo viaje, el viaje viejo, y de ese viaje viejo puede aprender algo nuevo de ese viaje, es un gran maestro. Ah, es como resignificar. Entendí. Claro, cuando uno resignifica lo que le sucedió o al lugar donde vuelve, es un poco que uno nunca vuelve a meterse en el mismo río, ¿no es cierto? Dos veces en el mismo río. Claramente, oh, sí. Porque... tropezás con la misma piedra un montón de veces y bueno, pero, eso de eso aprendés, ¿o no? Pero las piedras son las mismas, pero uno está distinto. Vos te caíste distinto. Vos estabas más flaquito, más gordito, ¿viste? Si te caíste, pegás distinto en el piso. Porque, sí, es verdad, porque, ¿viste? Que uno nunca se mete dos veces en el mismo río. Porque el agua es distinta. El retorno de la frase. El agua es distinta. Y entonces, vos lo vas a volver a vivir, pero ¿qué volvés a vivir? Si ya lo viviste, ya eso no vuelve. ¿Entendés? Entonces, vos vivís una cosa parecida. Podés, pero nunca es igual. ¿Qué es la vuelta, en realidad? Pero uno nunca siempre está igual, porque se transforma todo el tiempo, ¿viste? Claro, pero entonces, ¿a qué le decimos volver? ¿Por qué nunca va a ser lo mismo? Entonces, no sería una vuelta. Explíquemelo. La vuelta no existe, el programa se termina acá. O sea, la vuelta no existe, la vuelta es... Es un invento del hombre para creer y de la mujer para creer, para someter a las mujeres. Bueno, mi compañera se fue al pasto, pero yo quiero decir que estamos diciendo que uno piensa que no vuelve algunas cosas y yo estoy muy preocupada esta semana porque he vuelto como a un periodo de mi infancia, porque he vuelto a tener piojos. ¿Podés creer? Sí, yo le saqué liendres. No sé si son del norte neuquino o, bueno, cuido a una niña muy pequeña que puede ser también la transmisora. Ahí está la culpable. Pero a la hoguera. Pero tu pelo no es el mismo. Entonces no has vuelto a tener piojos, pero Cami. He vuelto a la misma rutina de bañarme y pasarme el peine. Además, horrible. No serían los mismos piojos. No son los mismos piojos. Entonces, dejá de decir, quizás tenés otros bichos que no son piojos. Son piojos en sí. No. No importa, nunca van a ser los mismos, se murieron los otros. Sí, y entonces no vuelve. Ha tenido. Tiene piojos de una manera muy nueva. Ya no se puede. Igual, ¿sabes qué? Esas cosas son de las que a las que nunca querés volver, además, ¿viste? Mal, son esas cosas. ¿Por qué? Que sí, la puta. ¿Por qué uno tiene que volver a esas cosas? Yo quiero contar algo. Cuando era piba y tenía piojos, lloraba para que no me lo saquen porque eran mis amigos en mi cabeza. Y mi hermana decía, por favor, Laura, sos una mugrienta. Como que asociaban eso que no está bien, porque uno no es porque es mugriento que tiene piojos. No, tiene la sangre rica. Claro. Y vivían en mi cabeza y para mí eran mis amigos y me los querían sacar todo y me los mataban en la cara. A mí me gustaba tener piojos para sacármelos, porque cuando estaba aburrida me hacía así y me sacaba un piojo. Bueno, yo probablemente al volver a tener piojos voy a volver a mi sacadora oficial de piojos, que es la Eileen Defino, la hermana de Lumi, que hemos tenido largas madrugadas charlando de la vida y ella reventándome todos los piojos que me sacaba. Porque antes de que tener granos uno sacaba los piojos y después empezó a reventar los granos. ¿En serio? Sí. Creo que he vuelto a esa etapa por un rato, por lo menos cuando me paso el piojero. Bueno. El piojero, el peine ese. Uno se imagina que volver a ser niño además es algo más feliz, pero no. Justo con esto no, he retornado a lo horrible de ser niño. Claro, no a jugar al sub y baja, tener amigos imaginarios. Bueno, ¿alguna piojos. Vez dejaste eso? Hace mucho que no tenía piojos, varios años por lo menos. Así que yo igual se van a ir, pronto. No, lo del sub y baja, los amigos imaginarios. Ah, no sé, la Lau. Yo tengo amigos imaginarios. Los piojos que eran tus amigos. Ah, sí. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos. Ya nos aburrimos un poquito. Bueno, vamos a escuchar música entonces. Si ustedes mandan así, escuchamos una música y volvemos al toque. Existe un país al sur del mundo, atado a la cola del barrilete americano. Un país mágico y extraño, donde se juntan la alegría de carnavales paganos y la tristeza de madres gringas que agitan pañuelos frente a barcos que zarpan. Un país que es pasión y maravilla y donde uno no puede ser del todo feliz, pero que no puede abandonarse, porque los que se van se mueren de nostalgia ahogados en lágrimas o ahorcados a los cables de los teléfonos para las navidades y los cumpleaños. Te acompañan hasta Ezeiza arrastrando los bagallos. ¿A dónde vas? Con la facha reciclada, ciudadanía cambiada. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Navidades extranjeras, buscando en la billetera la foto que más querés. Viendo goles de Argentina a las 3 de la matina por Deporte CNN. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Los hijos y los muchachos los dejas buscando un cacho de confort a fin de mes. Mangos que amarroques no vas a gastar en viaje para venirlo a saber. Con recuerdos no entra el patio del colegio ni el fulvete de las 10. No entra el alma de tu abuelo, la quinta y el gallinero, el horno y el almacén. Ah, ah, ah, ah.

Vamos ahí rápido. A ver. Vamos, dale. Ahí. Un, dos, uno, tres. De otro cimbronazo, y estábamos escuchando el tema Ezeiza de La Guardia Hereje. Cómo se fue mucha gente del país y estaban contando cómo les gustaría volver y cómo extrañan el país del que se van. El pago. Bueno, seguimos charlando para que el que se está enganchando ahora en el programa, estamos hablando de las vueltas, de la vuelta de volver, de la vuelta de las vacaciones, de volver a cursar, de volver a trabajar, quien se pudo tomar vacaciones. Y bueno, estuvimos charlando largo y tendido, ¿no? Ahora... Uno vuelve todo el tiempo. Por ejemplo, acabamos de volver de la tanda. Uno se podría poner a pelotudear todo el programa sobre todas las cosas a las que uno vuelve. Por ejemplo, hubo tanda y Laura volvió a fumarse un cigarrillo. No, entero no, lo compartí. No sé. Yo no te vi. Pero sí, uno vuelve tantas veces a tantos lados a lo largo de un día nada más, que en realidad me estoy dando cuenta de que este tema tal vez debería haber salido antes. Porque uno vuelve a su casa, pero también puede ser que vuelve a su trabajo, vuelve a la facultad. Es insoportable la cantidad de vueltas que uno tiene a lo largo de un día. Vuelve al baño. A todos lados, a la cama. Yo voy a volver a decirles la consigna. Que por ejemplo. Me encantaría que nuestros queridos y queridas oyentos, estoy pesada, nos cuenten a qué volviste, a qué volverías, vos de qué estás volviendo. Hay gente que vuelve a viejos chongos, por ejemplo, como que los recicla, ¿no? O a viejos trabajos, o a viejos hábitos. Yo un trabajo volví 3 veces. A la mierda, ¿te gustó entonces? No conseguía otro. Igual también estaba bueno, era divertido. Acá los oyentes han vuelto a escribir, así que el Renzo Tazotti dice que la Vale manda saludos y dice que se le acalambraban las manos de tantos piojos que le sacaba la Laura. Esa es mi hermana. Y acá dice Florencia Vila, Camila manda saludos a los pibes del taller que estamos cocinando tartel y escuchando el otro cimbronazo. Bueno, un saludo grande a los compas que la verdad que se está armando un grupo muy lindo en el taller de pañuelos en Rebeldía. Y el sábado pasado tuvimos un re lindo cena y joda todos juntos. Nosotros estamos celosos con el Umi. Yo lo voy a... Camila llega acá con olor asado. Tiene otros amigos ahora. Pero bueno. Ay, Camila, para todos. Ya vas a volver con el perro, con el caballo cansado. Con el rabo entre las patas. Con el perro entre las piernas. Claro, lo habíamos dicho. Pero vas a volver. Bueno, entonces, para este nuevo bloque que estamos compartiendo en este momento, tenemos una parte un poco más nostálgica. A la pucha, ¿qué pasó? Ya que ambientábamos un poco primero con la guardia hereje de todas estas personas que se tuvieron que ir del pago y desde allá lejitos del otro lado del charco extrañaban, vamos a hablar de esos retornos nostálgicos que uno puede sufrir o puede gozar, porque hay gente que es nostálgica y que le gusta sufrir nostálgicamente. No, y que además muchas veces se mezcla el retorno con lo nostálgico, no desde acordarse o volver a vivir cosas desde lo nostálgico, sino quien quiere volver a vivir las cosas todo el tiempo. Claro. Todo tiempo pasado fue mejor, como si lo que vivió fue mejor que lo que vive, y entonces todo el tiempo querer volver atrás cuando en realidad... es muy piola también lo que uno puede hacer con lo que vaya viviendo, pero si solo se queda en el momento ese que vivió, es difícil porque nunca va a volver. Para mí eso es porque uno siempre se acuerda, uno siempre se pone a pensar de que la está pasando mal, no se pone a pensar que la está pasando bien, ¿viste? Entonces, cuando uno la está pasando mal, ahí es a donde te acordás y decís, uy... Cuando tenía 15 años era re feliz, estaba re contento, siempre la pasaba re bien. Y capaz que es porque la estás pasando mal. En cambio, cuando capaz que en una semana la estás pasando bien, no te acordás de eso, porque estás pasándola bien y no tenés necesidad de pensar en cosas así. Tiene que ver igual que a los 15 años no tenías las responsabilidades. Bueno, es una forma de decir, puede ser a los 21. No, pero también hay filosofías de vida de la añoranza, del nostálgico empedernido, ¿viste? Eso sí que eran buenos tiempos. Claro, viste que siempre todo lo que vivió, pero nunca va a volver. Entonces, es porque hay a lo que se puede volver y a lo que no se puede volver. Y entonces, en el tiempo, dentro de nuestra mortalidad, no vamos a poder volver a nada. Y entonces, el que se queda en eso es un masoquista empedernido. Pero a veces a mí, por ejemplo, me da nostalgia decir, uy, volvería a este torneo de básquet, ¿no? Que todo pasaba por meter la pelotita dentro del aro, estar en equipo, hinchar las bolas, comer guiso, unos buenos guisos de lenteja o de arroz. Mm, qué rico. Bien de torneo. Sí, igual hay cosas que uno, dentro de la nostalgia, lo llevan, lo transportan a ese lugar. Tipo olores, comidas, sonidos. Hay un olor particular a los torneos que uno se lo recuerda, ¿no? Sí, es una mezcla de guiso con átomo y chivo. Sí, una mezcla, viste, que ya están cocinando, no termina el partido. O el ruidito que hace la zapatilla en la cancha. Es como re único eso. Igual también el gran efecto de la nostalgia es recordar las cosas buenas y nunca recordar las malas, ¿no? Es como que uno también se acuerda solamente de las partes lindas, por ejemplo, de los torneos. No te acordás de la parte que la estabas pasando como el ojete porque acabaste de perder la final. Pero dentro de lo... Debajo de los títulos de cebollita. No, dentro de lo cíclico es difícil. Porque cuando uno vuelve a algo, se acuerda de lo bueno. Y entonces cae en el ciclo. Ahí caen en el ciclo. Porque vos decís, uy, pero si eso estaba buenísimo, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Cuando le empieza a ir de vuelta, dice, ah, no estaba tan buenísimo. Pero es la nostalgia es el motor del cíclico, a mí me parece. Capaz que es como la argollita de la calecita. ¿Cuál? La sortija, eso. Ahí va. Argolla, le decía yo igual siempre. Bueno, no importa. Yo sabés que pocas veces la agarraba. La sortija queda mejor. Pero también se puede confundir igual. Agarré la argolla. Yo creo que era el volante. Pero bueno, cada uno es cada uno. Viste, cada uno vuelve a la calecita que vivió también. Seguro que en Mendoza le decían carrusel. No. Y si a las hamacas le decían columpio. Por eso, ¿y? Pero bueno, mira, por ejemplo, cuando uno es nostálgico así y vuelve, como decía Martina recién, de que vuelve a intentar vivir una cosa que ya vivió y se da cuenta y dice, hey, no es lo mismo, me hace pensar en las segundas partes, ¿viste? Por ejemplo, irte de vacaciones al mismo lugar porque la pasaste espectacularmente queriendo repetir las vacaciones, ¿viste? Y te vas de nuevo a vacaciones con la misma gente al mismo lugar, de la misma forma, y no va a ser lo mismo. Yo creo que las segundas partes nunca son buenas. Por ejemplo, esperando la carroza. Yo no sé si nunca. O sea, hay muy buenas segundas partes. Sí, pero son las menos igual. Hay muy buenas, yo te digo. Es una mayoría de malas segundas partes. Bueno, has tenido unas experiencias de bosta. Porque yo te digo, yo cada vez, siempre me voy de vacaciones al mismo lugar. Y cada año está más buena, te digo. Pero esas ya no son segundas, son cuartas, quintas, sextas. Sí, pero la segunda estuvo muy buena. Mejor que la primera. Y así. No, incomparables en realidad. Porque no han sido las mismas. Hay que ver a qué le llamamos segundas partes. Yo, por ejemplo, esperando la carroza es como el mayor ejemplo. Así no, si hablamos de cine, las segundas partes en general son malísimas. ¿Son el Padrino? ¿Vieron nunca vi El Padrino. El Planeta de los Simios? Hoy estoy contrera, pero El Planeta de los Simios, la segunda, muy buena. Yo nunca vi ninguna. Bueno, La Era del Hielo está buena, la segunda parte. O la que le continúa, no sé si es. Pasa que para mí las segundas partes que están malas es cuando quieren emular a la primera. Claro. Para mí las segundas partes que están malas son las que no están pensadas como segundas partes. O sea, no hubo un pensamiento de que siga y como tuvo mucho éxito, siguió. Para mí el kit de la cuestión está en la cuestión de esta de que uno compare. Porque vos, por ejemplo, dijiste tus vacaciones, la verdad que incomparables. No hay ninguna segunda peor porque son incomparables. El problema es cuando uno compara con la primera. Por eso está mala la segunda. ¿O no? Sí, de eso, sí, pero a cuando, ese lugar quería llegar. Pero eso tiene que ver con la vuelta que no es vuelta, porque uno va al mismo lugar, a la misma casa, come lo mismo, y entonces quiere volver a vivir lo que ya vivió. Entonces está comparando necesariamente porque hay algo que no va a ser igual. Si uno no compara y vuelve a comer porque le gusta eso y chau, a la bosta, está bueno. Pero ese no es el trabajo de un nostálgico. Un nostálgico vuelve porque quiere lo mismo. No, un nostálgico vuelve para decir, ¿te acordás? Vuelve para decir, acá hicimos esto. Yo, por ejemplo, no vuelve para he, nada, he descubierto cómo amistades se deterioran cuando de lo único que podés hablar es de cosas que pasaron. Oh, de anécdotas, che. Solamente. Y no podés hablar de otra cosa más que de ayer. Es que lo nostálgico tiene una leve resistencia al presente. Y al mañana. Y al disfrutar. A la disfrutar vida, del presente y de lo que vendrá. ¿Viste? Como, mejor me quedo en lo que ya pasé porque también es lo conocido. El culo acomodado sería ahí, ¿no? ¿No han visto, por ejemplo, cómo se llama esta película? ¿Medianoche en París? No. Un tipo... Sí, la vi. Del tiempo actual, contemporáneo, digamos, que es escritor y dice, yo quiero volver a los años 20 porque en los años 20 estaba la mejor música, los mejores autores, la mejor vida, bla, bla, bla. Un día, caminando por París de la nada, pum, aparece en los años 20. Está ahí en los años 20, chocho, conoce a todos los escritores que quería conocer. Y conoce una chica que le dice, no, esta no es la época de oro. La época de oro es 1880. ¡Apa! Yo quiero ir a 1880. Y una noche, caminando con la chica, van a 1880. Y llegan a 1880 y los chabones le dicen, no, esta no es la teca. La teca es del Renacimiento. Y así. Y entonces es la cosa, ¿viste? De que están todos inconformes con su tiempo y todos en realidad están pensando en el ayer que fue mejor. Como dijo el flaquito. O sea que son un poco gataflora en esa parte. Siempre va a tener uno la duda. Siempre va a tener uno la duda. Uno, yo cuando estaba en la secundaria decía, yo tendría que haber nacido en los 70. Yo no sé qué vos estáis acá, no sé. No, de verdad, hoy estoy insultadora, pero pero de verdad yo cuando tenía 16 pensaba eso. Yo también, yo quería ser adolescente en los 60. ¿Viste? Yo también. Era la teca. Sí, porque les gusta la pepa a ustedes. ¿La pepa con dulce de leche o con... Con membrillo. Yo sí me pasó, pero creo que cuando uno se basa toda la historia en eso, en compartir lo que ya vivió, es vivir de gastando el tiempo. Para mí esa gente habría que cobrar el tiempo que vive. Porque yo ponele... ¿cómo vas a estar gastando un año de tu vida en pensar lo que hiciste los otros años? Chau, los hubieras vivido a esos años, ¿no? Te va a gastar, ¿sabes qué? Las cosas que necesitamos hacer y gente tan añorando, añoranza. Viste, es como cuando hablábamos en un programa que no me acuerdo hace cuánto ya fue, pero que cuando hablábamos sobre el tiempo y la canción esa sobre del Silvito Rodríguez, ¿te acordás? Del hermano que miraba para adelante, sí, el hermano que miraba para atrás, el que miraba para abajo, ¿viste? Es como lo mismo, de que el que está todo el tiempo acordándose la va a pasar mal, el que está todo el tiempo planificando la va a pasar mal, el que está queriendo hacer las dos cosas no va a poder. Todos la pasan mal en este sistema capitalista. No, igual es me acordé cuando ustedes decían eso de que uno tiene amigos que comparte lo que ya vivió, o lo que los unía. A mí me pasó de que cuando empecé a vivir acá en La Plata, cada vez que volvía a Mendoza, habían un par de amigos que la verdad es que habían sido amigos de la circunstancia, del vivir eso juntos, de cagar una risa. Y que ya no había otro más que, porque la amistad se había basado en el momento compartido, pero como sin algo que te una fuertemente, quizá. Entonces, era o la añoranza o la muerte de la amistad. Sí, yo he llegado a pensar... La base era la añoranza. Que con esos amigos que uno habla siempre de las anécdotas que vivió juntos es porque es lo que te une en realidad. Porque uno, todo ese tiempo que no se vio con esos amigos, sigue viviendo cosas. Pero como no el otro no es parte, a lo mejor están... Yo he llegado a pensar que es tan egocéntrico que como él no estaba, no le interesa. Que ha seguido viviendo uno después, aparte, digamos. Pero justamente por eso decía que como que ahí es a donde se pone un poco en juego la amistad. Es como que decís, bueno... Esto no tiene gusto a nada. Claro, o si solamente une, compartimos cosas viejas... ¿Te une el otro o te une el momento? Porque quizás la amistad era hacia el momento y no hacia la persona. Que puede ser. Tal uno cual, tiene grupos de amigos. ¿Cuál es tu amigo? En cambio, cuando uno disfruta de ponerse al día fervorosamente... Claro. Los otros son como para una cena al año, una cena cada dos cenas al año, acordarte lo que hiciste en el secundario y... No, porque también es la amistad. No sé. Uno tiene quizás la amistad con el momento y no la amistad con la persona. Entonces la amistad se tener un amigo en común por ese momento. A mí me gusta cuando volvemos a contar las mismas anécdotas como si por ejemplo, cuentan una anécdota en mi pueblo que yo no estuve, estoy completamente segura que no la viví, y tantas veces que la cuentan que yo estuve, que es muy, muy larga, pero la gente va a entender cuando yo diga papelito loco, y lo cuentan como que yo estuve en esa vivencia y no, y la vuelven a contar y la vuelven a contar. A mí me gusta cuando se repiten todas esas anécdotas. Sí, Lau, igual para mí vos hay muchas cosas que estuviste y no te acordás que estuviste. Porque pasan. Nada, ¿hiciste? ¿Y te acordás cuando hicimos esto? No, yo no lo vi nunca. Y sí, lo has visto. Ah, vos tenés así como... Sí, entonces, doy fe. Eso para mí es algo re interesante para hablar alguna otra vez de la memoria, porque yo tengo me recuerdos falseados que realmente me los contaron y yo creí que eran así, después me dijeron no era así. Lo anoto entonces. Sí, por lo favor. Como nuevo tema. Yo quiero volver a repetir la consigna para que nuestros oyentes puedan ser parte y les digo que nos pueden escribir a la página Me Gusta del Facebook Otro Cimbronazo y contanos, ¿a qué volviste vos? ¿A qué volverías? El Rami Florentín dice, nos puso un videito que es que vuelva Carlos. No, que hijo de puta, no hay que nombrarlo. La izquierda. Y ojalá ese hijo de puta no vuelva, ¿eh? Y yo les quiero avisar que nunca se fue. Sigue ahí en el Senado sentadito, para los que no saben. Acá Renzo Tazotti pone, eso le pasa cuando pincha una bicicleta y dice que no fue. No. Acá estamos hablando de... Me acusa acá, mi concubino de que le pincho la bici, la usé hoy y estaba desinflada. Bueno, ¿será que eso retorna? Retorna, o sea que pinche de que no parchó bien. Además de olvidadiza, mala leche. Igual, no te preocupes, Ren, que me equivoqué, no está desinflada. Bueno, entonces, hasta aquí llegamos con este segmento. Nos vamos a escuchar música y venimos con el último, anteúltimo bloque. Todavía no lo hemos decidido, pero ya lo vamos a decidir sobre la marcha. No se vayan, escuchen. Chau, chau. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y ahí sí, sí, sí, de par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín. Volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí, sí, sí. En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Mateus Blues. Otra vez con el programa, con la cháchara, en otro cimbronazo por Radionauta FM. Camila, por favor, teníamos recordatorios de los anuncios parroquiales para quien no escuchó al principio. Sí, y hablando un poco de que estamos en Radionauta y nos estás escuchando por ahí, Radionauta te invita el 15 de agosto, viernes, a partir de las 23 horas, a Sonido Prevalece. Van a haber tres bandas de rock. Y la entrada sale 30p. El Centro Cultural Olga Vázquez queda en 60, 10 y 11. Así que va a haber feria de discos y están todos invitados. Dícese que están muy buenas estas fiestas porque ya hay varias ediciones de la misma. Después, el domingo 17 de agosto, el día que se murió San Martín, desde las 15 a las 20 horas va a haber una feria. Se llama Feria Coso. Coso, así como coso. Cuando uno dice cosito, coso, coso. En Guajira, Arte y Cocina, que queda en 49, 4 y 5, número 484. Si buscan el evento en Facebook, lo van a poder ver bien la dirección, si ahora no se la acuerdan. Y después, más adelante, el 22 de agosto, que cae viernes. El otro viernes, el después del Sonido viernes, Prevalece. En el Galpón de las Artes, que queda en 17 y 71, va a estar la Fiesta Hormiga, que es un festival de rock y reggae y varias bandas que organiza el Hormiguero Cultural y BKMC Sonido e Iluminación. La entradita también va a estar 30p. Así que a partir de las 9 de la noche, el 22 de agosto, pueden darse una vueltita por el Galpón de las Artes. Y teníamos también este sábado, Yeites con el Plan de la Mariposa en el Club Vecinal, calle 9 y qué será, 60 y pico, ¿no? Es 1836. Es un festival de rock solidario. Por 40 pesos la entrada, ven a dos bandas piolas. Principalmente el Plan de la Mariposa. 69 y 70. Aguanten los pibes. 69 y 70, ahí está. Bien, volvemos entonces. Tornamos. Tornamos, retornamos el torno del Amos. Acá hay un disparador interesante para lo que estaría haciendo el bloque, que un oyente dice que volvería con la ex. A la pucha. Si lo está escuchando, que se entere, dice. Ah, jugado encima, amenaza. Declaración de amor. Sí, alta declaración de amor. Para mí estuvo re buena. Bueno, uno puede, ¿viste? Si le quedan buenos recuerdos, está bueno. ¿Pero eso es nostálgico o no? ¿Nostálgico? ¿O qué? Y claramente son ganas de volver, ¿viste? Algo claro. Concreto. Claro. El canar volver. Yo no me meto en el caso particular, ¿no? Pero no, traje de colación el tema. Yo sé, siempre pienso en que hay que tener cuidado con eso, de no estar recordando solamente las cosas. Sí, si es ex, por algo es ex. Sí. A la pucha. Por algo exiaste. Y esto me da pie para preguntarles, ¿ustedes a qué cosas no volverían definitivamente? Hábitos, situaciones, formas de vivir. También lo invito al oyente, porque puede ir mutando la consigna. Es difícil, es difícil. Yo no volvería a ser como celosa, esas relaciones posesivas que tenías cuando eras piba, que te parecía que tu amiga era tuya. Bueno, a mí me pasó, no sé si es general. No volvería a eso. Yo no volvería a tomar vino frisé. Ah, viste, yo tampoco. Chupé un montón, horrible. Yo no volvería ni voy a volver a tomar tequila. Y yo ves... lo prometí y lo cumplo. Ese es un retorno que a mí me duele, viste, porque el humo era fiel compañero del tequila y... ¿Qué pasó? Y me ha abandonado por un mal tomado de una noche. De un par, pero sí. Un buen compañero, a lo que volvería, la verdad, es a tomarme un tequila con el Edu, que está escuchando ahí desde Bariloche. ¿Y vos, Cami, a qué no volverías? Yo no volvería a andar en bici sin manos, viste, en una calle de tierra porque me he pegado unos hermosos palos. La verdad, no lo volvería a hacer porque ya saben que queda lastimado, es muy feo. Sí, igual no sé, es difícil pensar a lo que uno volvería, a lo que uno volvería, porque en general le toca. Te toca volver a algo, sí. No volver, y ahí te lo preguntas, pero... Sí, también se elige, Jota, ¿eh? Yo es como que no, pero no, o sea, no me lo planteo tanto. Yo no quiero volver, no sé si no volvería porque, viste, después uno te puede... Pasa. Claro. Terminás con el ex. Ocupamos para arriba, decís. Claro, claro, viste, pero... No, terminás igual... tomando tequila con el ex. Iba a decir algo un poco más boludo, igual no tan jugado como eso, pero no volvería a los trabajos, al tipo de trabajo donde uno la pasa mal, ¿viste? Que te explotan. Que te explotan y no te sirve para nada más que para ganar unos mangos que encima son pocos. Y sabés sí, que no, te están explotando. No quisiera volver a trabajar de noche, ponele. Ah, sí, yo tampoco. A mí me agarran épocas. A veces no quiero. A veces no quiero y a veces sí, ¿viste? Pero tampoco es algo que uno decida. Si uno tiene que volver a trabajar, lo va a hacer, digamos. Por eso es que uno no lo puede decidir del como todo. Una elección. Sí, tampoco volvería, no sé. No sé a qué no volvería. Yo no me arrepiento de nada. Me arrepiento mucho de... No sé. Yo porque no volvería, uno está siempre volviendo. A dejar a todo lo que uno deja para lo último. Pero lo sigo haciendo, entonces como no tiene sentido. Sí, es verdad. Yo todos los años me prometo no hacer eso y... Leer para la cursada. Y llega el parcial y tenés todo junto. Sí. Pero son cosas que son más fuertes que uno también. Uno es hijo del rigor... Y el rigor es un buen padre. Acá el Facu Cataño dice que hay compañeros de tequilas por allá. Vamos. Vamos, los pibes. Viste, pero... siempre volvería, la verdad, a tomar un tequila. Siempre. Me ha llevado buenos caminos. Si te tomaste 8, no sé si volverías a tomar otro. Un noveno, digo. Si te tomaste 9, no sé si tomarías el décimo. Y ahí decís, ¿por qué volví? ¿Por qué volví a tomar tequila? Bueno, también están las mentiras, ¿no? De cómo uno se miente, no lo voy a volver a hacer. Claro, como las crónicas. Claro, viste, uno se levanta al otro día y dice, no tomo más. Una resaca que te parte al medio y decís, no tomo más, mirá, lo prometo. Al costado y decís, nunca más, pero después siempre, otra vez. Sí, la reincidencia, la misma piedra. La misma piedra. La misma piedra. Igual, yo cuando he decidido así, firmemente... No vuelvo a hacer esto, después lo vuelvo a hacer, pero menos. O sea, no, es una decisión más. O sea, bueno, no he vuelto. Lo último, lo importante es hacerlo sin culpa. Claro. Lo más difícil. A mí lo que me cuesta, que siempre digo, no lo voy a volver a hacer, es hablar por teléfono y andando en bici. Digo, no lo voy a volver a hacer. ¿Por qué no lo vas a volver a hacer si está bien? Porque es peligroso. ¿Qué? Va a ser peligroso. No, para mí sí es muy peligroso, tengo un solo oído, Martina. Y bueno, y tener una sola boca. Ah, es que por radio no les contamos que el hongo Estebani tiene una sola oreja. Sí, pariente Van Gogh. Sí, y un solo diente. Pero así se arregla. No sé. Habla clarito, ¿viste? Sí, se entiende todo lo que está diciendo. Bueno, pero hay cosas que uno no volvería, pero hay cosas que te transportan a esos momentos. Por ejemplo... Un auto. Un auto te transporta. Sí, bueno, eso es bastante práctico, querida compañera. Pero, por ejemplo, que te hacen volver a lugares o a personas. El olor a jazmín, por ejemplo. ¿Vos sentís el olor a jazmín? Y a mí, bueno, no sé si contarles, pero... No, bueno, vamos a un lugar. Cuéntame sin vergüenza, por favor. me remonta a un lugar que me gusta bastante. ¿A una situación en particular o un lugar nada más? Voy a salvarla a mi compañera. Y a mí el olor a jazmín, la verdad, que me hace acordar al patio de mi abuela. ¡Ay, a mí también! ¿Viste? ¿Será que las abuelas tienen jazmines en los patios? Ok, nuestras abuelas. A mí, mi abuela lo ponen en el comedor. Y el olor a jazmín a mí me hace acordar al patio de al comedor de mi abuela. Sí, era una fiesta, aparte, cuando florecía y todo. Oh, ponele, para mí... Bueno, espero que mi abuela no me esté escuchando, pero... olor a naftalina me hace acordar. Bueno, pero eso sí es de abuela. Sí. No, sí. Pero ¿saben que mi vecina Lila también? ¿Qué olor a naftalina tenía la hija de puta? Bueno, y me pasó esta vez que fui a Mendoza. Llego, voy a la pieza de mis viejos, siento olor a naftalina. Dije, loco, mi mamá quiere ser abuela. ¡No! El olor yo a no naftalina. Me hago cargo. Yo no me hago cargo, mamá. No me voy de acá ya. Y así llegué a La Plata. Está muy bien. Claro, por eso volviste, ¿no? Volví de toque. La naftalina a mí me hace acordar a una vieja que se llama Olga Martos, que mi hermana se va a reír un montón, que es una vieja. Yo era re chiquita y la cuidaba. A la Olga Marto. Y entrabas y era como en la piel de la señora el olor a naftalina que te quedaba todo el día ahí. ¿Por qué les gustará tanto, ah? No, mata a los bichos, parece, o algo así. Polillas, dicen. Uno se pone más manija, me parece, con la edad. Sí. Debe ser eso. Obse. Sí. A mí igual lo que me intriga mucho de las cosas esas que te despiertan recuerdos es cuando no podés acordarte qué es lo que te recuerda. Y que estás por ahí días. Oh, sí. O que incluso meses, digo, sentiste algo y no te acordaste y de repente se te fue como 2 meses y a los 2 meses volviste a sentir lo mismo y te acordaste de cuando te acordaste, pero todavía no te acordabas. Sí. Y aunque parezca un trabalenguas, capaz que ahí te acordás. Todo el sentido tiene, sí, a mí me ha pasado. Este fin de semana me encontré una persona que me dice, Martina, ¿cómo andás? Tanto tiempo. No lo recordaba. Y quería volver a recordarlo. ¿Querés que te cuente algo, Martina? Recordaba. Tenemos una sorpresa para vos, lo trajimos acá al estudio. No, igual estuve haciendo mis averiguaciones y no se dio cuenta que no supe quién era nunca. Sí, eso es terrible, porque uno no sabe por qué no se sincera en claro. Ese momento. Porque si, bueno, sí, la verdad que me encanta el afecto con el que me saludás, pero no me acuerdo quién sos. No, pero es duro, de puta, es duro que te digas. No, prefiero... Bueno, pero a mí si preguntás, ¿te acordás de mí? No, no, si vos ya esperás que el otro te reconozca, no le preguntás. Pero te ves la cara de perdido que tenés. Hola. Pero si preguntás, bancatela. Me han preguntado, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo rendiste? La puta, dije yo. Estaba una compañera en la facultad y nunca le vi la cara. No, se había confundido la tipa. Pensó que yo era una compañera y ella estudiaba filosofía, cualquier cosa. Y le digo, yo rendí bien, ¿vos cómo rendiste? Claro, pero a mí me pasó que me dijeron, Martina, ¿cómo andás? Claro, ahí está jodido. Capaz que era Martina Roldán, por decirte. Chacharramendi. Hablaba mendocino. Umi. Demasiado, es verdad. ¿Entendés? Es verdad. Yo le pregunté, che, ¿cuándo llegaste? ¿Viste? Porque sabía que era mendocino, pero claramente no tenía idea de quién era. Pero bueno, poniéndonos nostálgicos de nuevo. Alguien, nos pueden también escribir de repente, ¿no? Ya que estamos variando la consigna, de esas cosas que los hacen... teletransportarse a otras cosas. También te ayudan como a encontrarse con uno mismo, ¿no? ¿Viste? Cuando uno anda medio perdido, medio embarullado, el olorcito a la lasaña de mamá te puede traer, ¿viste? Te ubica. Mamá. Hoy, pensando en esto de volver, yo me acordé, me teletransporté a cuando volvíamos. ¿Se acuerdan el cassette? Por ahí yo soy un poquito más vieja. No, yo tuve Walkman, todo. Pero, ¿y dabas vuelta con la Vic? Claro. ¿Cómo se llama? El cassette. Carrete, sí. La cinta. Qué bien, a mí me gustó. Eso sí que era hacer volver la música, ¿viste? Manualmente. Y hablando de volver, che, nos estamos olvidando de volver. Qué nostálgico que se pone uno cuando pone volver y aparecen ahí gasoleros, son amores. Regalo del cielo. Yo, a mí me gustaba, en el canal Volver, me encantaba ver Pan Caliente. Seguro que ustedes como Pan Caliente. Como Pan Caliente. Claro. Ahí está. O una Cebollita, panadería. ¿Quién no se colgó a las 2 de la tarde mirando Cebollita en Canal de Volver? ¿Es el mismo de los novios? ¿Cómo era? Amigobios. Yo ponele siempre digo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y me había olvidado totalmente de dónde había salido esa frase. Había salido de Gasoleros, por ejemplo. Mira. De, ¿cómo era que llamaba este hombre? Panigassi. Tomá. Zambusetti te iba a decir, Zambusetti era el de Francella, mira. Por ejemplo, a mí el perfume Ciel, ¿vieron el celestito? Me hace acordar a mi amiga Pía. Es como que le doy un abrazo cuando lo huelo. Es dulce. Es dulce, empalagoso. La verdad no me gusta, pero es la Pía. También claro. Lo usa mi abuela. A mí a Rocío, una amiga. Claro. Es como que los perfumes han estandarizado los recuerdos. ¿Estandarizados? Estandarizados. Ahí está. ¿Qué más nos hace volver? A ver, los queridos oyentes están silenciosos, estamos medio boludos nosotros. Y les cuesta volver, sí. Para mí es un mix. ¿Cuesta volver a escribir en la página de otro cimbronazo? Mira, ¿querés que te diga? No, lo que pasa es que ellos están esperando a que vos lo llames. No, el Andrés Jofre dice que el olor a tierra mojada del parque me hace acordar cuando pasaba el camión regador por mi pueblo. No, oh, muy bueno. Eso, es bien de pueblo. En Viedma, sí, pasaba. Pero bueno. Sí, además viste que te volvés a lugares, a cosas. Es raro, porque uno vuelve con sonidos, con gustos, con caras, con un montón de cosas. Pero es la memoria, me voy a poner nostálgico, no me dejen seguir. Tan cerquita, bueno, alguna. Sí, y como Alumi lo devuelve la lasaña a su ser, a mí hay amigos que también me devuelven a mí y me hace muy bien también, ¿eh? Y gran parte están aquí en el estudio, así que les seguro voy a que dar son un tus abrazo. Otros amigos. Seguro que son los del taller allá, sí. Seguro. No, también otra cosa que hace volver a uno es el lugar donde hay, yo creo que hay, tengo una teoría que no es mía, digamos, sino de una mina que se la escuché. Robe, compañera. Sí, no, pero igual tomando mate, así que era de ella y nadie se va a enterar. De que uno, hay un lugar donde es una parte del paisaje más, una piedra más del paisaje, ¿viste? Y que volver de vez en cuando a esos lugares hacen encontrarse con uno y reencontrarse, porque es volver a uno, volverse a ver en, no sé, en el mismo sentido. Como la montaña. En mi caso, en la montaña, por él. ¿Qué otro puede ser el mar? Pero bueno, tenemos de repente también la semana pasada, cambiando un poco de tema, ¿no? Sí. La semana pasada hubo una vuelta muy importante que anduvo dando vueltas por todos lados, como debe ser. ¿Me quiere comentar un poco, señora? Sí, ha vuelto... Que estuvimos charlando un poco antes de decirlo, si es realmente una vuelta o no. Pero el nieto de Estela de Carlotto ha reconocido su familia de origen, ¿no? Guido Carlotto se llamaba en su origen y ahora se llama Ignacio Jofre. Ah. No sé. No, yo no hice también la tarea, no y no recuerdo nombres de gente que conozco, imagínate de gente que desconozco menos. Pero sí, estamos pensando porque es raro, ¿no? Recuperar la identidad es como volver a hacer uno mismo, pero es volver a ser una persona que nunca fue, en realidad. Es algo, o sea, hacer una persona que le negaron ser, digamos. O es recuperar algo que nunca fuiste, claro, raro. Eso, pero que le han negado, digamos, porque no fue sí, por decisión que no tampoco. Es un error, pero bueno, lo queríamos mencionar porque, digamos, es algo importante que ha pasado y algo con lo que estamos contentos. Como, también. Sí. Y capaz que como que volvió a ser feliz a todos los que lo estaban buscando, como que él... Capaz que no la pasó mal en la familia. No sé, habló con total desconocimiento. No, él está muy contento. Ignacio Urban. Urban. Sí. Urban era el apellido. El apellido era Urban. No. Para nos están desaznando. Sí, también, además de ser un hecho muy importante, su aparición y su encuentro con Estela devuelve un pedazo de historia, ¿no? Como algo que vuelve a su lugar un pedazo de historia y parte de la construcción colectiva de esta historia y de este pedazo de historia que fue tan horrible, digamos. Y tan negada. Pero bueno. No sobre el tema, pero sobre el tema anterior, la Daniela Vizgarra dice, Panigassi decía, tengo una cosa acá, y se señalaba el garguero. Y decía, es un hachazo. ¿Qué es el garguero? No tengo idea porque nunca vi gasoleros. Ah, la nuez de Adán. La garganta, el gargajero. Así que bueno, ya nos vamos a empezar a despedir. Hoy no tenemos cuentero, pero tenemos un cuento. Un cuento pero viejo. Van a volver. Como todo hoy hablamos, los cuenteros van a volver y nos organizaremos muy bien. Nosotros vamos a volver a escuchar un cuento que ya escuchamos o... escuchar por primera vez un cuento que no escucharon quienes no estuvieron atentos en aquella fecha que no me acuerdo cuándo fue. Será como... como la vida misma. Como volver a lo que vos no viviste. Exacto. ¿No? Algo medio enroscado. Un déjà vu. Pero bueno, el lunes que viene sí van a estar nuestros cuenteros queridos de siempre. Hoy, por problemas de logística no ha podido hacer así. Pero tenemos un cuento para ustedes que vamos a escuchar en este momento. Bueno, como ya les dije, mi nombre es Darwin Caballero. Cuando yo digo mi nombre, la gente piensa que mi mamá piensa en Darwin, evolucionista y tal, y no. Mi mamá cree en Dios y en la religión, tiene un afiche del Papa en la sala de la casa, entonces por ese lado no es. Mi nombre viene porque cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ella pensaba que poniéndome el nombre del galán de la telenovela que ella venía, yo iba a salir algo parecido a un galán. Ustedes dos pueden ver que no, el público se imaginará, pero no es así tan galán porque eso no va en el nombre. Y los nombres en últimas, a pesar de que tanto se esfuerzan los papás, tantas peleas llevan porque el papá dice vamos a ponerle Luis como mi papá y la mamá dice ¿y por qué le vamos a poner como su papá? Vamos a ponerle entonces como mi mamá y empiezan a pelear y entonces él dice vamos a ponerle Betty si es una niña y la esposa le dice Betty, ¿quién es Betty? ¿Quién es Betty? Yo sé quién es Betty, es la maldita esa con la que usted se revolcaba antes de estar conmigo, la maldita. Ninguna hija mía se va a llamar Betty porque esa Betty era con la que... Pero tenía 10 años y no la conocía usted. No me importa, ninguna hija mía se va a llamar... Y eso solo lleva peleas y peleas entre los padres para saber cómo es que le van a poner a los niños. Y en últimas es inútil porque siempre cuando crece uno van a aparecer los apodos, ¿no? Entonces el pecoso, el colo, el cojo... Yo el conocí hongo. Sí, de todo, y que tiene que ver con defectos físicos, con cualidades, con de dónde es. Muchísimas cosas surgen los apodos. Y hacia allá va esta historia, porque el personaje de esta historia era un hombre completamente normal, hasta ese día. El 25 de febrero a las 5 y 25 de la mañana, cuando iba manejando por la ruta número 25, después de venir de celebrar su cumpleaños número 25 en la discoteca 25. Cuando abrió los ojos estaba en una cama de hospital, y a pesar de que... se sentía igual que siempre, se veía unas magulladuras, raspaduras, pero nada más allá de eso. Cuando su amigo entró a saludarlo, le dijo, hola. Él respondió, 25. El amigo lo miró y le dijo, ¿estás bien? ¿Has hablado con los médicos? 25, dijo él, con la cabeza hacia los lados. Entró el médico y le hizo un par de preguntas y todo lo que recibió en respuesta era un discurso completamente 25 lingüístico. Y entonces el médico llamó a una cumbre de médicos, analizaron al paciente y llegaron a la conclusión que se temían. El paciente presentaba un cuadro 25 somático producto del accidente, conocido como 25-matosis. Y era un trauma bastante delicado y para eso, para poder curarlo, tenían que hacerle una cirugía muy peligrosa. Cuando estaban en la cirugía tenían que ver si lo salvaban o tenía él que vivir con su 25-matosis por siempre. Quisieron preguntarle, pero él les dijo 25. Entonces los médicos asumieron que era mejor dejarlo así, que aprendiera a vivir con su 25-matosis y no que no se arriesgara su vida en el quirófano. Y al poco tiempo toda la gente le empezó a decir... 25. Pasaba por la calle tomando el mundo y decía, buenos días, y él decía 25, 25, y toda la gente le decía 25 por todos lados. Y así andaba él por la vida, entre 25 y 25 que la gente les decía. Pero 25 era un hombre como todos y él sintió que en algún momento de su vida necesitaba más compañía que los 5 dedos de su mano derecha. Entonces salió a buscar el amor por ahí en cualquier lugar. No sabía en dónde porque había sido siempre muy tímido, así que como en las películas se fue para un bar. Se sentó en la barra, miró al mesero y le dijo, 25. Mientras señalaba la botella de vodka, el mesero le dijo, sí señor, pero se los doy uno a la vez y si no se me emborracha muy rápido. Y le empezó a servir y empezó a tomar. Y así como por arte de magia de la noche y de la ebriedad, una mujer hermosa se acercó y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, 25. Y él le dijo, ¡ay, le gustan los juegos! ¡Qué hombre misterioso! ¿Cuántos años tienes? 25. ¡Ay, yo tengo 23! ¡Mira, somos la pareja perfecta! Y ella empezaba a decirle cosas y él simplemente asentía con la cabeza y después ella le dijo, eres el mejor hombre que he conocido en la vida. Nunca he conocido a un hombre que sepa cómo escuchar a una mujer así como lo haces tú. Y él simplemente asentía con la cabeza y después ella le dijo que si querías iban a ir al apartamento de ella, destapar una botella de vino, bailar descalzo sobre la alfombra y recorrerse uno al otro despacio y con mucha calma. Y 25 abrió los ojos, se mandó un vodka y asintió. Y justo cuando se iban a ir en un ataque repentino de discreción, ella lo miró y le dijo, pero hay algo que no te he preguntado, ¿tienes novia? Y 25 se encogió en la silla en la que estaba y le dijo, 25, ¿qué? 25, tiene 25 novias, usted es mucho descarado, mucho, ¿cómo es que dicen acá? Mucho cara dura, usted, ¿cómo es que me viene a decir 25 mujeres sufriendo por usted y todo este tiempo usted coqueteándome? Yo me lo iba a llevar, me estaba seduciendo para llevarlo a mi casa y usted con 25 mujeres sufriendo por usted, me parece el colmo, y se fue. Entonces él pensó que iba a vivir sin amor. Pasaron los días y no encontraba con quién estar. Y un día mientras veía un videíto en YouTube, se le fue el clic al anuncio ese fastidioso que sale siempre y salió una ventana de chat. Nunca había chateado, pero ahí decía que tenía que ingresar un nickname o un pseudónimo o un alias para poder chatear. Y eso sí tenía. Y escribió en números 25. Pero 25 era muy corto, entonces pensó en un nombre muy seductor para poder conquistar a todas las que estuvieran en el chat room. Escribió 25, 25, 25, 25. Y si ustedes alguna vez chatearon cuando existían los chats, recordarán que los nombres aparecen en orden alfabético a un costado de la ventana del chat room. Y antes que las letras están los números. O sea que el primero que aparecía era 25, 25, 25, 25. Y empezó a recibir mensajes privados de hombres, de mujeres que le preguntaban cosas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás vestida? ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta arriba, debajo? Y en ese momento 25 aprendió que la mayoría de chat rooms están habitados por hombres. Que se hacen pasar por hombres, o por hombres que se hacen pasar por mujeres buscando mujeres o hombres, o vaya a saber qué perversiones. Cerró el computador y se dio cuenta de que ahí tampoco iba a encontrar el amor. Ya estaba resignado a que iba a vivir solo. Y un día iba en un bus y en el bus escuchó de repente una voz que lo sacó del letargo en el que iba. Volteó a mirar y vio a la mujer más hermosa que nunca había visto, con unos crespos alborotados, unos audífonos morados, los pantalones rotos y una blusa que decía Dios es negra. Y la mujer estaba en medio del bus como si no le importaba nada, cantando su canción favorita seguramente. 23, 23, 23, 23. Y 25 se acercó hasta donde estaba ella, y entre 25 y 23 empezaron a hablar. Y 25 le dijo que sí, 25, 25, 25, 25. Y 23 le dijo, 23. Se bajaron y fueron a tomarse un café, que fue la propuesta que él le hizo a ella. Se fueron al café y, para hacer el cuento corto, se fueron a vivir juntos al cabo de un tiempo. Todo funcionaba perfecto en el hogar. Entre 25 y 23 se iban amando. Pusieron un negocio en el que vendían de todo. Todo valía 25 cuando él estaba en la caja, y cuando no, valía 23 cuando ella estaba en la caja. Los clientes vieron con el tiempo que era mejor cuando estaba ella, entonces vendían más cuando ella estaba en la caja, pero la cantidad hacía que las ganancias igual fueran buenas. Y con el tiempo también se convirtieron en la pareja más generosa del barrio, porque se iban a comer en la esquina, saludaban al que atendía y le pedían... Mientras señalaban el sándwich y la gaseosa, decía 25, 25 para saludar, y le servían 25 sándwiches, 25 gaseosas o 25 hamburguesas. Se comían 3 o 4 y las otras se la daban a la gente que estaba por ahí en la calle, y toda la gente empezó a tomarles mucho aprecio. Y como suele pasar en las parejas que se aman y se poseen 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces a la semana, se embarazaron. Y cuando se embarazaron, todo fue felicidad en el hogar, todo fue felicidad en el negocio. Y cuando el bebé nació, se dieron cuenta de que no habían pensado en algo muy importante que piensan los padres cuando saben que están embarazados. No sabían cómo ponerle el nombre al hijo. Llegaron a la puerta, a la oficina del Registro Nacional de Personas, y el que estaba en el escritorio llamó. Y le dijo, ¿cómo le van a poner al niño? Él dijo, 25, 25, 25. Ya le dijo, 23, 23, 25, 25, 23, 23. Y empezaron a alegar y subió el tono de voz, y toda la gente que estaba presente no se daba cuenta en qué momento iba a irse todo al carajo, en qué momento iban a tirar al niño, si iban a empezar a golpear, a tirar cosas. Llamaron a la seguridad no pudo. Llamaron a la policía no los pudo contener. Era el caos total entre 25 y 23. Parecía que fuera la hecatombe y que el apocalipsis fuera a ser ahí en esa oficina de Registro Nacional de Personas, y fue en ese momento en que el servidor público de la oficina tomó el lápiz, se acercó al formato y allí, donde decía nombre y apellido, escribió Carlos Andrés 2523. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. De mañana es mejor, el periodístico de Radio Nauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Cimbronazo, recién escuchábamos un cuento interpretado por Darwin Caballero, uno de los cuenteros que se acerca a ayudarnos a darle cierre a los cimbronazos que venimos haciendo. Bueno, y se acabó el programa. Fue una buena vuelta al aire. La verdad que estábamos todos muy contentos de volver a hacer el programa. Y yo la verdad que estoy muy agradecida por lo que sucedió en esta noche. Gracias totales, como hoy justo es el cumpleaños de Cerati. Otra persona que no me cae bien, pero justo bueno. Gracias totales viene a cuento. Bueno, y una buena vuelta. Sí, buena vuelta para todos, a lo que estén volviendo. Bueno, yo me despido, voy a hacer satélite, como ya avisé. Laura, satélite. Hongo satélite. Necesito hongo satélite. Ahora volver a la cama porque no tengo más energía. Así que... Me dan energía a ustedes, pero ahora como que estoy así, con ganas de volver a dormir. Bueno, y nos despedimos hasta la próxima, el próximo lunes, por la misma radio, en el mismo horario. Nos volvemos a encontrar. No se olviden del viernes, el sonido prevalece aquí en el Olga. Vengan, vengan, vengan, vengan, vengan. Y bueno, hasta luego. Hasta el lunes. Adiós. Salute. Fresca del amanecer, volver, los niños sus ojos volver, arrancar de nuevo volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la yo que no duele.